Nací. Continuamos aquí en Colectivo, usted lo escucha a través de FM 88.1, siendo las 10.08 y con 3 grados de temperatura, no se ha movido la agujita. Estamos en comunicación telefónica, como todos los miércoles, en esta columna que se llama Derechos de la Gente y, por supuesto, con el doctor Renzo Maturano, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Renzo? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Leandro. Muy buenos días para toda la audiencia de La Mosquitera. Bueno, gracias por atendernos, como todos los miércoles. ¿Qué temas tenemos para hoy, amigo? Bien, bueno, vos, Leandro, sabrás, ya hemos charlado y los oyentes más seguidores deben escucharnos seguido hablar cada tanto de la jornada de trabajo, ¿no? Y los límites de esa jornada de trabajo. Hoy he traído particularmente a hablar un poco acerca de algo que sería el descanso que nos corresponde entre jornadas. A ver, ¿qué pasó con...? Uy, se nos cortó la comunicación. Bueno, la vamos a recuperar porque estamos en la columna, como todos los miércoles, Derechos de la Gente, a cargo de un equipo de abogados que, bueno, todos los miércoles tenemos el gusto y el placer de atenderlos. Estamos nuevamente, Renzo. Sí. Bien, bien. Bueno, te comentaba que vamos a tratar acerca del descanso en la jornada de trabajo y entre jornada y jornada de trabajo y el gran derecho adquirido que son las vacaciones pagas, ¿no? Uh-huh. Bueno, en ese sentido, en primer lugar, está bueno poder comenzar diferenciando de lo que es aquel descanso diario que se puede dar en dos esferas. Uno, que tiene que ver con el descanso propio que se da dentro de una misma jornada de trabajo, a ver, con fines total absolutamente lógicos, que tienen que ver con la alimentación, que puede ser un almuerzo o un refrigerio del trabajador o trabajadora, o por razones de higiene y muchas otras más que puede dar. Y esto está bueno remarcar, que esto es un descanso que integra la jornada de trabajo. Es parte de la jornada de trabajo, es decir, que entra dentro del periodo pagado de esa jornada de trabajo. Distinto es el descanso que se debe tener de forma obligatoria de un día al otro en una jornada de trabajo. Entonces, eso se necesita de un tiempo mínimo que está establecido por ley que debe haber entre jornada y jornada, el cual el tiempo mínimo que establece la ley es una pausa que no puede ser inferior a las 12 horas. De trabajo, a las 12 horas de descanso, disculpad. Entonces, de un día para el otro, hay veces en horarios rotativos, se da muchos casos que termina un turno muy tarde y empieza el otro día temprano, pero si vos no cumplís con una pausa de 12 horas, se estaría incumpliendo con esta normativa. Entonces, esa es la diferencia entre estos descansos que son diarios y que uno que se da un descanso que puede ser de un tiempo que se da en la empresa trabajando y que forma parte de la jornada de trabajo, y el otro es el descanso que merece por todo el esfuerzo psicofísico que representa una jornada de trabajo y que es necesaria justamente para esa salud psicofísica poder descansar ese mínimo de hora. Después, hoy estoy comunicando cosas que son establecidas por ley. Claro. Después, Leandro, nos podemos meter y discutir un poquito qué nos parece, qué tanto, ¿no? Qué tanto se considera hoy lo que se debe uno trabajar y lo que debe uno dedicarle al descanso, al ocio, digamos. Claro. Así que bueno, eso es respecto a los descansos diarios. Después tenemos el descanso semanal, que esto también está establecido en la ley de contrato de trabajo, que tanto hemos hablado en esta columna, y se establece que hay una prohibición, y esto se entiende como esto va a ser de un principio general, lo vamos a decir así, que no se puede trabajar desde las 13 horas del día sábado y hasta las 24 horas del día siguiente, es decir, todo el día domingo. Uh-huh. Eso es un principio, en principio, eso es el descanso semanal que se le otorga a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras. Después vamos a encontrar muchas excepciones que tienen que ver. Son cuando la jornada de trabajo es completa, por decirlo, ese trabajador ha desarrollado su actividad normalmente durante toda la semana y entramos en lo que ya serían horas extraordinarias, cuando vos ya trabajás más de las 13 del día sábado o el día domingo, donde se te va a pagar por horas extras. Eso no entraría en el término de descanso, por decirlo, ¿me entendés? Entonces son horas extras que se van a pagar como horas extras. Otra cosa es que hay excepciones, por ejemplo, actividades que se dedican específicamente, que se desarrollan en fines de semana, entonces los descansos van a ser representados en otros días y no el día sábado y domingo, por ejemplo, y en ese caso la ley establece que se paga como una jornada normal. Entonces, aquel trabajador que desarrolló una actividad después de las 13 horas y de 13 o el domingo, la ley establece, si es hora extra, ya está, estamos hablando de que es una hora extraordinaria y se abona. Ahora, si no fue considerado una hora extra, ese trabajador tiene el derecho a tener ese descanso en los próximos 7 días por el mismo tiempo, es decir, por 35 horas. Le corresponde ese descanso que no pudo tener ese día sábado, ese día domingo, le corresponde tenerlo inmediatamente durante el transcurso de esos 7 días, poder acceder a ese descanso, Leandro. Son 35 horas corridas, ese descanso exactamente semanal. Ese descanso semanal son 35 horas corridas. Entonces tenemos, en el diario tiene que haber un intervalo de 12 horas como mínimo de descanso, y el fin de semana, el principio, son 35 horas corridas, y que en caso de que no se dé por razones que son exceptuadas, ¿no?, que se deba trabajar en esas condiciones, tenemos que se pueden presentar dos casos: que sea como una hora extra y se debe pagar el 50% del día sábado y al 100% el día domingo, o que sea compensado en los próximos 7 días ese trabajo realizado. En el caso de contame, por favor. Decime. Decime. En el caso de que, por ejemplo, tengas el reposo diario y se tenga que interrumpir porque te llaman del trabajo para hacer algo, ¿eso se tiene que remunerar también? ¿Cómo es? Sí, por supuesto, siempre. A ver, no, entiendo, vos me decís si es un día domingo y te llaman por una... ¿Es un día? Exactamente. Eso se tiene, a ver, para que se entienda, si es, pasa a ser hora extra, se tiene que pagar como hora extra. Hora extra es cuando tu jornada ya has excedido la cantidad de horas de tu jornada de trabajo o las horas semanales de tu trabajo, ¿no? Entonces pasa a ser una hora extra. Si no fuera una hora extra, debe ser compensado ese descanso en los próximos 7 días, en la próxima semana. Debe ser, es decir, bueno, no, vas a trabajar este domingo, bueno, vas a tener franco tal día de trabajo. Ahora, esto si te lo empiezan a hacer todos los domingos, hay un cambio en las condiciones de contrato de trabajo y ya estamos hablando de otra cosa. Por eso es para situaciones excepcionales, ¿no? Claro, exacto. Sí, ¿me entendés? Porque si no ya pasa a ser tu actividad trabajar en ese tipo de jornadas, y bueno, ya vos podrés discutir, porque hay justamente al haber una modificación que altera el contrato de trabajo donde vos venías trabajando de lunes a viernes, por ejemplo, o de lunes a sábado a la tarde, y de repente empiezan a solicitar de tu servicio todos los días domingos, en ese caso no solo va a haber horas extras, sino que además vos podés reclamar de no querer desarrollar tu actividad, aunque sea compensado en un descanso durante la semana, esos días, ¿no? Claro, exacto. Si por ejemplo estás en el momento de descanso, ¿el seguro que te da el empleador por riesgos de trabajo sigue activo, digamos, sigue corriendo? Por supuesto, sí, sí, es buenísima la pregunta. Como bien dijimos, no solo se debe abonar eso porque estás dentro de la jornada de trabajo, sino que rigen todos los derechos que protegen al trabajador en el trabajo. Es decir, sí, aunque te accidentes en la cafetería, de ahí mismo de la empresa o donde fuere, va a ser un accidente en horario de trabajo, dentro del marco del trabajo. Perfecto, exactamente. Perfecto. Muy bien, Renzo, no sé si tenés más para agregar. Sí, iba ahí sí, hablamos sí. Del descanso y simplemente, bueno, hablar un poco de las vacaciones. Así como dijimos, ¿no? Todos los derechos laborales han sido conquistados a raíz de la lucha de los movimientos obreros a lo largo de la historia, tanto como la jornada de trabajo. También ha sido una reivindicación de mucho tiempo las vacaciones pagas, esa de muchos años, claro. Lo fue, hasta que se estableció mediante decreto en 1945. Esas vacaciones que hoy están reguladas, como voy a pasar a explicar, viene a ser un descanso anual que es obligatorio ese descanso, se debe dar, ya voy a decir, no puede ser compensado en dinero, por eso digo, tiene claro. que darse, tiene que ser efectivo, durante en el cual el trabajador se le dispensa de todo trabajo por un número de días, que ya vamos a ver cuál es, de forma consecutiva. Entonces, para llegar a las vacaciones hay determinados requisitos, se podría decir, el cual es, tiene que haber un tiempo mínimo de prestación por parte del trabajador en el prestando servicios, ¿no? Entonces, el tiempo mínimo es la mitad de lo que sería un año calendario de días hábiles de trabajo, haber prestado la mitad de esos días de trabajo. Cuando no se da eso, se hace una equiparación de que es cada 20 días de trabajo un día de vacaciones. Ese es el criterio que se tiene del tiempo mínimo que se debe trabajar. Y acá para tener en cuenta, porque vamos a ver que en la práctica con las vacaciones, ¿cuántas veces habrá que no me se enferma un trabajador o algo y le dicen, bueno, y se extiende, bueno, te damos una licencia de por vacaciones, ¿no? Te dan las vacaciones o te dan cuando vos estás enfermo, cuando te ha pasado algún infortunio o algún tipo que vos estés contemplado legalmente, el empleador por ahí está mostrándose bueno, ¿no? Son casos que pasan en la práctica. Dice, bueno, tomate las vacaciones, ¿no? Y hay que diferenciar, si hay una enfermedad inculpable, un accidente, jamás va a poder ser computado ese tiempo como estableció como unas vacaciones. Claro. Eso es para tener total y absolutamente presente. Y bueno, y otra cosa es que durante el periodo de vacaciones, el preaviso, suponiendo que lo despiden, que lo hemos hablado en otros momentos, sí, Leandro, sí. Que el empleador tiene la obligación de preavisar que va a prescindir de los servicios del trabajador o la trabajadora. Bueno, el preaviso no rige, no corre, ¿no? Porque también puede ser una viveza, ¿no? Darle los días de vacaciones y cumplir con el preaviso en ese momento, ¿no? Entonces no tendría efecto el preaviso de despido durante las vacaciones. Ahora, Leandro, bueno, para tener noción, esto es bastante conocido, más allá que en la práctica después uno no se pierde, puede ser, pero es bastante conocido en general por la población, pero no está de más repasar cuántos son los días de vacaciones que corresponden a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, cualquier trabajo que no exceda de cinco años, tiene 14 días de vacaciones, cuando la antigüedad del trabajador no exceda de 5 años. ¿Esos son días hábiles? ¿Son días hábiles? Bien, bueno, eso te iba a decir, mira, porque nos íbamos a poner a discutir. Son días corridos, lo cual sería muy... Yo venía a decir algo, la verdad que sería algo tan bajo, porque mira, cuando veamos los plazos, vos vas a decir, en serio, después de tantos años dedicados al trabajo, vas a dar este número de días, y mira, y ahí hablamos de los días hábiles. Son 14 días cuando no excede 5 años, son 21 días cuando la antigüedad es de 5 a 10 años, son de 28 días las vacaciones cuando va de 10 años a 20 años, y son de 35 días más de 20 años. Y eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo va a ser que, a mí me parece algo de loco, que sean días corridos los que se establece de vacaciones? La verdad que queda muy limitado cuando una persona le ha dedicado tantos años de su vida, y mientras más lo ve, sentís que es más grave, ¿no? Claro. Porque la verdad que tendría además un sentido mucho más lógico establecer que esos son los días de descanso de la jornada de trabajo, y no contabilizarte tus sábados, tus domingos, claro, que ya eran días de descanso, ¿no? Pero bueno, la ley establece que son días de corridos en ese sentido. Después, Leandro, el periodo para otorgar las vacaciones va desde el 1 de octubre. El empleador tiene que notificarlo al trabajador de que le va a dar vacaciones, lo tiene que notificar 45 días antes, y se las puede dar entre el periodo que va del 1 de octubre de un año al 30 de abril del año siguiente. Y la ley establece todo esto, recordemos, siempre son los mínimos legales que establece, ¿no? Después pueden haber convenios colectivos, ¿no?, que mejoren la situación de estos trabajadores, pero este es el tope de que no puede ser de otra forma, como mínimo, con estos plazos, con estos tiempos, ¿no? Entonces, siempre se puede mejorar el derecho del trabajador, no se puede ir en detrimento de esto que yo estoy hablando, que es la ley de contrato de trabajo. Entonces, va del 1 de octubre al 30 de abril, es el periodo que corresponde a vacaciones, y se establece que tiene que ser en el periodo de verano, cada 3 periodos de trabajo, cada 3 años, es decir, que a vos te pueden dar, y esto pasa todo el tiempo, ¿no? Dan vacaciones justamente en octubre, les dan en mayo las vacaciones, o sea, pero te corresponde al tercer periodo, al menos, que entre el 21 de diciembre y el 21 de marzo, es decir, claro, en verano, en los 3 meses del verano. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, y al igual que el derecho a tenerlo siempre de corrido y no fraccionado en muchas etapas, ¿no? Que le dan tantos días en un momento, 7 días una vez, otros 7 en otra parte del año, y otros 7 en otra parte del año, por ejemplo. Los 21 días de un trabajador que le corresponden, fraccionados de esa manera, no podría proceder, ¿no? Claro. Así que bueno, justamente sí. Esto es básicamente con respecto, que corresponde. Con respecto al aguinaldo, al sueldo anual complementario, eso sí. También sabemos que se cobra a mitad de año y a fines de año, ¿no? Eso sí. Tiene también mucho que ver con el tema de licencias. Sí, totalmente. O sea, no sé, a las vacaciones, me decís, lo ligás. Exacto. A las vacaciones. Uh-huh. La aguinaldo, por un tema económico, me lo estás ligando. O sea, no tiene que ver, como instituto son dos cosas separadas. El aguinaldo te corresponde, estés de vacaciones, no estés de vacaciones, te va a corresponder siempre ese sueldo anual complementario. No está ligado a eso, pero yo entiendo por dónde va tu pregunta, y acá justamente me das pie, porque se establece que vos podés, que en realidad corresponde que te paguen por adelantado las vacaciones. Es decir, vos te otorgan las vacaciones, que van a durar 14 días, ese medio mes tiene que estar pagado previo a otorgarse las vacaciones. Bien, bien. No sé si me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí. Se entiende que es para que haya justamente, tenga dinero el trabajador de forma anticipada en ese caso. Y sí, le hubiera correspondido, por eso, ya no el salario anual complementario, que le corresponde en los meses que le toca, ¿no? Que en julio y en diciembre. Exacto. Uh-huh. Bueno, Enzo, ha sido muy completo en el día de hoy, ¿eh? Bueno, Leandro, te agradezco mucho. Bueno, saludos a todos. Nos encontramos el próximo miércoles. Un abrazo grande. Perfecto. Abrazo. Gracias, adiós, doctor. Hablábamos con Enzo Maturano, él es Renzo Maturano, perdón. Bueno, el grupo de abogados que siempre estamos los días miércoles aquí en esta columna que se llama Derechos de la Gente.